están entrando al universo de Bullpen. El podcast oficial de Marvel México con Giovanni Arévalo. Bienvenidos al podcast número 71 de Marvel. Mi nombre es Giovanni Arévalo y me acompañan en el estudio altamente tecnologizado de Toque de Queda. El señor, ahora sí en vivo, como ustedes lo querían ver, o más bien escuchar, al señor Mauricio Matamoros. Oh, ¿qué tal? Muy buenas tardes. No, días. Días tardes. Aún. Bueno, no, tardes, no importa noches, porque esto lo pueden escuchar a cualquier hora del día, ¿no? Sí, sí. Y nos acompaña también en este estudio Juanelo. Ah, ¿se acuerdan de Juanelo? No. Era un güey que cantaba en los 70. Bueno, nos acompaña el señor Abraham Morales. Hola, ¿cómo están? El maestro Abraham Morales, ¿cómo están? Mike, con mucho gusto de partir con ustedes un rato. De partir el pan. De partir ustedes. El pan. Pues bueno, la concha. La concha. Ajá, la concha. La concha. Pues bueno, este podcast es muy importante. Porque en realidad hay tantos temas de los cuales podemos hablar y tampoco el tiempo que tenemos, que nos vamos a despedir en este momento. Esto fue Bullpen, el podcast oficial de Marvel México, con Giovanni Arévalo. No, pues antes de entrar al aire. Fíjate, a mí siempre me hacía bien mamón cuando decían, cuando estábamos fuera del aire platicado, pero pues aquí se aplica. Pero es una realidad. El señor Matamoros le estaba conversando con el maestro Morales sobre Prometea, sobre la famosa novela de Alan Moore. Y pues siguen platicando, ¿no? Pues como estaban, ¿no? ¡Qué bien, eh! Pues digo, ya. Se acabó el podcast. Pues ya, a ver, pues, ¿qué estaban diciendo? Este hace rato. Bueno, yo decía, es que saben que yo les voy a decir, yo sé que Mauricio es así, number one fan de Alan Moore. Sí, me han llegado como varios mails que lo quieren matar porque dijo, pues Alan Moore que es Dios en la Tierra. Sí, ¿no? Así, bueno. Ah, pues sí, o sea, Alan Moore sí está muy cabrón, eso sí. Yo les voy a decir mi experiencia, ¿no? Venga. Por alguna extraña razón, a mí toda la obra de Alan Moore me ha costado trabajo entrarle. O sea, como que me dicen, no, hace 10 años o 15, ¿no? Que yo leía sobre V for Vendetta, leía reseñas y eso, y que estaba muy, muy chida la novela. Fui a la tienda de cómics, la ojeo, y pues como que no se me antoja. Y justo un año antes de que se hiciera la Mauricio película... Está empezando a poner caras no, muy feas. No, sé, es que, ¿sabes qué? Es que hay una cosa, yo me acerco al trabajo de los cómics o de autores visualmente. O sea, me tiene que gustar visualmente mucho para entrarle, ¿no? Como las mujeres, y, más. Sí, claro, ¿no? Muy, muy buena analogía. Pero en el caso de Alan Moore, ya conociéndolo, habiendo leído todo lo que he leído de Alan Moore, me ha gustado muchísimo, muchísimo. Se me hace muy cabrón su trabajo, pero siempre me ha costado como trabajo dar el primer paso, ¿verdad? Y entonces con Prometea fue lo mismo. O sea, Mauricio me recomendó Prometea, me prestó el número, el volumen 1 de Prometea, y pues las primeras 10 páginas así como que yo nomás... Y el dibujo está bien, ¿no? Técnicamente está bien, pero no es así. Está muy bien técnicamente. Bueno, contraparte. Sí, sí, sí. Que nos dé abrazo. A ver. No, digo, es interesante lo que comenta porque... Porque es una estupidez. No, porque yo entiendo que, Abraham está, fija mucho su atención, por supuesto, en la imagen visual porque es diseñador y por supuesto porque le gusta demasiado la imagen, la ilustración. Sí. A mí también, por supuesto, pero fíjate que normalmente a mí cuando me preguntan, ¿qué cómics compras? O sea, yo no compro que Superman o que... Es como la clásica, ¿no? Que te preguntan, oye, ¿qué música te gusta, no? Uh-huh. Sí, pues de toda. No. Yo oigo de todo, ¿eh? Sí, desde yo oigo de todo. Cha-cha-cha, desde cha-cha-cha hasta reggaetón. Yo también, y es que no, así como en música y como en cómics, no compro por personajes o géneros. Compro más bien a partir de los autores. Sí, y claro, en mi caso, sí, claro, mucho pues, tiene claro. Que ver el guionista. También, fíjate que son muy pocos los cómics que compro dibujantes. Principalmente por el dibujante. Yo soy al revés. Yo esencialmente por los dibujantes. Y pues ni para qué los invite, si están diciendo cosas totalmente diferentes. No, pero son dos acercamientos. Fíjate, ya me sentí como programa de Nino Cano. De Nino Cano. Por eso nos vemos a los asiáticos. Hasta los chinitos. Y, ¿vale? Voy a empezar a repartir café. Sí. Giovanni no, Canún. Ah, pues ya hay café. Sí. Siga, señor Matamoros. Perdóname por esa interrupción. No, está muy bien. Pero algo que yo he visto al menos con Alan Moore desde un principio, a mí algo que me ha llamado la atención y que me ha sorprendido, es que me parece que el 90% de su obra está ilustrada por muy buenos dibujantes, ¿no? Cuando empezó a trabajar en Inglaterra, en Warrior, que es de donde sale V for Vendetta, ajá, donde sale Miracle Man. Miracle Man, sí. Pues sí, qué dibujantes tiene, ¿no? Bueno, a mí David Love me parece un gran dibujante. Supongo que a ti a lo mejor no te gusta mucho y entiendo que el dibujo... Por la cara que pusiste. El dibujo realista no es de tus preferidos porque no, es el tipo de dibujo que hace J.H. Williams, el dibujante de Promethea y el dibujo... El de David Lloyd, el dibujante de Before Vendetta. Sí. Y aquí Giovanni nos dice, como diciendo, híjole, estos de peras que... Pero, o sea, no, está muy bien. Sigan. Otro colaborador de Moore. Ah, se me fue el nombre de la liga. El dibujante. Kevin O'Neill se me hace muy chido. Es decir, los otros también son muy buenos, pero me gusta más el estilo de Kevin O'Neill. Mm. Tiene como más propuesta estética, ¿no? Los otros sí son. Su dibujo es acercarse lo más posible a la realidad. Ajá. Y eso es. A mí eso no me encanta porque. Pero, por ejemplo, ¿a usted le gusta a Brian Hitch? Por ejemplo. Sí, bueno, sí, fíjate, él también es muy realista. Pero son estilos. Pero su trazo es estilizado. O sea, no es como J.H. Williams de Prometea, que su trazo sí es mucho más cercano a la realidad. Igual que David Lloyd. Fíjate que a mí me parecería que Brian Hitch se asemeja o se acerca más al realismo, ¿no? Porque si bien J.H. Williams tiene un trazo muy, muy perfecto, tiende más a pues como que irse a la línea fantástica, ¿no? De hecho, precisamente una de las características en Prometea fue la capacidad tanto de Moore al poner los guiones y de J.H. Williams al dibujarlos, de transitar de manera pues muy fácil, aparente para la visión. Digo, cuando tú estás viendo el dibujo te parece muy fácil, pero por supuesto hay un trabajo muy muy complejo detrás. Transitar de la realidad al onirismo total, ¿no? Y que es una de las características de Prometea. Digo, tal vez no lo has visto muy bien porque logrado. Eso es más adelante, es después del primer libro. Pero es algo bien, bien extraordinario en esta serie y es algo de lo cual, de una de las razones por las cuales ese cómic fue muy polémico, porque hubo muchos lectores que se quejaron directamente con Moore de que pues era un cómic de hueva, ¿no? Eso porque, dijeron, sí, me prometía. Decían que parecía que era un cómic muy onanista. Y Satanás les llegó a jalar los pies. Porque solamente ¿onanista? Estaba escribiendo Alan Moore lo que a él le interesaba, es pues decir, claro, su opinión de la magia. Pues sí, y a muchos les pareció aburrida y exagerada. Pero yo creo que sí, es un cómic muy complejo y que exige un poco de atención. Y yo creo que también exige, no voy a decir que mucho, es que eso depende de cada quien, pero creo que si tienes un poco de conocimiento así general sobre la magia, las cuestiones místicas y la mitología mundial. O sea, si el mago mundial, Frank Fiesta ya chingué. No, no precisa otra magia. Mira, okay. Si hubiera sido el mago Crotani, yo creo que él sí contaría. Okay. O el conejo Blas. O Christian Krishan. Porque el conejo Blas es el que está relacionado directamente con la magia, puesto que se esconde en el sombrero. En el sombrero. El mago Frank, ¿no? Y le meten la mano todo el día, ¿no? Es magia negra. Sí. Pues seguro le sale la mano negra al mago Frank. No, yo creo que si tienes solo así un poquito de conocimiento general sobre la magia, te interesa más. Digo, precisamente ahí cuando empecé a leer más en Prometea sobre los asuntos místicos y la magia y cómo Prometea ha permanecido en la mente de la humanidad, ¿no? En varios aspectos. Es ahí mí cuando empezó a interesarme la serie, precisamente. Pero bueno, o sea, todo lo que he leído de Moore, aunque me ha costado trabajo entrarle, ha sido muy, muy bueno. O sea, yo no... Creo que lo que menos me gustó fue ¿qué pasó con el hombre del mañana? Tal creo que sí, es lo que menos igual me a mí, gustó. Tal vez es de las que menos me ha gustado. ¿Usted qué ha leído bueno, al respecto? Bueno, yo nada más puedo decir que de toda esta charla, pues nada, la van a poder encontrar en su puesto de revistas, ¿no? Nada va a estar en... Sí, es la lo de más Superman. Triste, ¿eh? Sí. Bueno. Yo la acabo de comprar. Pero no es de nosotros, es que no se ponga así. Ah, bueno, sí, eso no es de... Sí, qué mal. Qué punk, sí, ¿no? No, pero de verdad es una lectura bastante recomendable. Y sobre todo ahorita me estaba acordando, no sé por qué, en este momento como de esos flashazos. Ah, ya me acordé por qué. Porque cuando llegó el señor Matamoros, empezamos a charlar sobre qué películas había visto últimamente. Y ya me dijo que ya vio la de Soy Leyenda, que le pareció palomerona, ¿no? Está bien. Ah, está chido. Bueno, es que tú leíste la novela. Sí. Yo no la he leído, por eso la película me gustó mucho. Supongo. Entonces, por eso. pues para lo que, bueno, sí, para que todos los que no la han visto, pues al final Will Smith se muere y da su sangre para salvar a la humanidad. Ok. ¿No? Digo, este, ahórrense 30 pesos o 48 pesos. ¿A ti tampoco te gustó? Y es lo que pasa. No, sí me gustó. Ah. No, sí me gustó, pero estoy compartiendo mi conocimiento muy con bien, la gente. Muy bien, eso, ¿no? Está bien. Por eso, bien. Justamente. Y bueno. Y también voy a dar un spoiler de Lost. Bueno, supuestamente, claro, en la tercera supuestamente en la tercera temporada, lo que sucede es lo siguiente. En realidad, todos en la isla, como se ha pensado, pues sí están muertos. Uh-huh. ¿No? Uh-huh. Sí, porque obviamente, pues ¿quién se salva de un putazo de un avión? Sí, pues, ¿no? Nadie, güey. No, ni, o sea, ni en una características, serie, ¿no? Ok. ¿Qué pasa después? Pasa un chingo de cosas porque están como en una especie de limbo, ¿no? Como una especie de purgatorio. Uh-huh. Y en la tercera temporada se sabe que realmente es un purgatorio y que estos güeyes están muertos. Pero la parte más interesante del asunto es que sale San Pedro al final. Cuando me dijo Giovanni, espérame, cuando me dijo anda haciendo ese nombre, cuando Giovanni me dijo este eso, ese nombre no puede ser pronunciado aquí. Pensé que ya había leído algo al respecto y que sí estaba spoilereando de la tercera del, no, la cuarta de Lost, pero no, en realidad lo que dijo Giovanni no es un spoiler. Es bullshit. Sí, sí. Pero sí, pero. Padre, no, pero sí suena. Miren, sí, ¿verdad? Yo creo que esa explicación podría ser una buena explicación para la cuarta temporada de Lost. Y pues a lo que iba con esto, que bueno, que ya, que de hecho se me olvidó a qué iba, justamente en ese momento. No, era justamente sobre el monstruo de Cloverfield. Que ahorita estábamos viendo unas fotos. Y bueno, que creo que un tentáculo del monstruo de Cloverfield es del tamaño de la Estatua de la Libertad. Oye, pero okay. Qué mala onda, porque no sabíamos que se trataba de un monstruo la no, película. No, no, no. No sabíamos cuál era, mira, la amenaza. Yo lo que creo es que aquí en México, le pusieron ese. ¿Qué tal, eh? Nos revelan ya todo el asunto. Ajá, ese. El monstruo. El monstruo, ¿no? El monstruo de 29 yardas. Cabezas, ¿no? Así, de 29 cabezas, 7 tentáculos y 70 metros de altura, ¿no? Y tú, ay, güey, ¿de qué se tratará la película, ¿no? Pues. Pero bueno, a lo que iba con esto. Y para poder aterrizar un poco el podcast a Marvel, pues que ve que nosotros nos paga Marvel. Y, sí, usted lo sabe. Y pues eso, ¿no? Digo que sí está padre como hablar de otras cosas, ¿no? Pues luego la gente se enoja. Ahorita seguramente ya hay un post de ¿por qué no solamente hablan de Marvel, güey? Vamos a hablar de Marvel. A ver. Bullpen. Marvel fue una empresa que empezó. No. Pues, pues ya vieron que ya hay nuevas fotos de Punisher y de Iron Man. De Punisher. En la red, sí. No, no, el Warzone. Que de hecho, la primera película, que de hecho, pues a mí me pareció buena, sin llegar a ser. Sí, pues está excelente. El estilo de las, ¿no? De Valentín Trujillo, ¿no? Ándale, sí. Ándale, sí. Está bien. Es como yo el ejecutor. Sí, está pero bien. Aquí sería yo el castigador, sí, ¿no? Sí. Que la primera no. Está muy. ¿Cómo le pusieron en español? Mi nombre es Venganza. Mi nombre es Venganza. La primera, la de Dolph Lundgren. Sí, con Dolph Lundgren, sí. Pero lo que yo no sabía era que esta segunda película, uh-huh, el personaje es gay. Le gustan las pistolas. Le gustan las pistolas. Pero no por eso es gay. Sino solamente. No. Que este personaje, en realidad. Puta. Es que yo iba a hablar de la primera película, güey. Este porque está hablando de la segunda película. Bueno, ok. Ya okay. Vas a revelar. Que en la primera película. No, es que lo que pasa es que voy a dar como el brinco. En la primera película está basada completamente, más o menos, como en el guión que de la serie Max de Punisher, ¿no? De Garth Ennis. De Garth Ennis. Y en esta, señor Matamoros, al parecer, también van a retomar algunas cosas del maestro Garth Ennis. Yo espero que sí. Aunque en la primera película como que no se que no se siente mucho que se hayan basado en algo de Garth Ennis. Usaron personajes y un par de situaciones. Sí, pero hay algunas secuencias. No. Digo, a mí eso fue lo que me llamó mucho la atención de la película. Claro, ¿no? De hecho es como que eso es lo que la salva para mí, ¿no? Que hayan llevado a la pantalla algunas secuencias, ¿no? Sobre todo estas que se desarrollan en el edificio. Pero sí, la película, digamos que se queda corta, ofrece. Sí. ¿no? En comparación al cómic, ¿no? Sí. Hay una versión que sacaron después en DVD de esta primera película basada en las historias de Garth Ennis, que tiene un preámbulo nuevo en base a algunas imágenes de del portadista. Uh-huh. ¿Ya la vieron ustedes? No, no la he comprado. Pues es que no me encanta. Porque yo tengo la anterior, pero después estos magos de la mercadotecnia sacan una nueva versión que te trae un preámbulo hecho a partir de las imágenes de Timothy Branstad, ¿no? El dibujante. Me imagino que está interesante. Sí, sí. Hablando de los maestros de la mercadotecnia, como bien usted dijo, uno de los grandes spoilers, sí es spoiler, en la película de Hulk, protagonizada por Edward Norton y Liv Tyler, va a ser una aparición Robert Downey Jr. como Iron Man. Ah, sí. Como Iron Man. Bueno. Entonces eso ya da un eso ya abre la puerta porque ya se está preparando ya la película de los Vengadores. Entonces, en teoría, los personajes que respectivamente van a interpretar o ya interpretaron a un cierto tipo de Vengador van a aparecer con la película, que era en un principio lo que se quería con la Liga de la Justicia, ¿no? Uh-huh. Que, por ejemplo, que apareciera este güey, el puñal de Superman, que salió en la película. Ya ni me acuerdo. No me acuerdo. Brandon. ¿Cómo se llama? Brandon, no recuerdo yo. Qué mal, güey. Yo no he podido recordar. Brandon Routh se llama el actor. Ah, bueno, ese güey. Pero, y que apareciera también, por ejemplo, Christian Bale como Batman. Como Batman y todo eso. Pero parece ser que va a ser más lógico que esto lo haga Marvel, aunque quién sabe, porque ya ven con esto de los contratos y de que no, tú eres exclusivo conmigo. No, pero ahora ya no puedes, pero ahora como es de Marvel Studios, ya son de Marvel. Entonces ahora ya se puede. Pero bueno, Wolverine, yo creo que a Hugh Jackman no lo van a poder jalar. Para los Vengadores no. Sí, no. Ni a un cameo, por ejemplo, del Hombre Araña. No, pues tampoco. Pues ya se la superpelaron, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, que ya viene la película del Capitán América. Y del Hombre Hormiga, ¿qué tal? Y de Ant-Man. No mames, esa. Qué mal. A ver, un guión rápido de Ant-Man, señor Matamoros. Es que no puede conseguir azúcar. ¿No? Yo tengo una mejor, la fantasía de todo adolescente. Usa sus poderes para meterse al baño de mujeres. Oye, ¿y si a las regaderas de la prensa. Si la chava viento un calzón y lo aplasta. Pues ese es el peligro que correría, pero fíjate, es una aventura cómico, es erótico, Porky's, musical, güey. ¿No? Sí. Ese es como de Porky's, sí, Ant-Man Porky's. En Porky's. Ajá. Creo que hace algunos años en un número de Los Vengadores, que no lo leí, pero leí la reseñita en su momento, antes de que entrara Brian Michael Bendis, hubo un capítulo donde creo que tuvieron que mandar a reimprimir el número porque había una secuencia donde el Hombre Hormiga estaba saliendo de la blusa de una Vengadora, no recuerdo. Entonces, más o menos, ¿no? Como que ya sucedió. De hecho, el relanzamiento de una serie de Ant-Man iba en esa onda. ¿Ah, sí? O sea, era un güey que se había robado el traje de Ant-Man. Como que más de desmadre. Era de puro desmadre. O sea, el güey sí se metía a las regaderas del club, ¿no? De las mujeres y así. O sea, el puro desmadre ahí sí. Pero pues, no, obvio, creo que duró 3 números la serie. No creo. No sé por qué. Sí, güey, pues estaba muy mal. Pues sí, iba a ser un hitazo. Sí. Imagínate. Sí. Pero bueno, este podcast, como seguramente lo escucharon, pues tuvo un chingo de información, ¿no? Sí, ¿no? El adelanto. Se nos fue rápido el tiempo. Y se nos fue rápido el tiempo, pero bueno, antes de irnos, solamente les voy a decir, bueno, ya todos lo saben, pero ya los Vengadores van a ser mensuales, eso ya lo dije usted. En su momento, los Vengadores ya se van a publicar mensuales para que tengamos a los Mighty Avengers. Ya viene el Planet Hulk. Oh, sí. Ya viene el Planet Hulk. Entonces, que eso va a estar bueno, que van a ver a Hulk. Okay. Ya, Mauricio. La seña que hizo el señor Matamoros cuando Abraham le preguntó que si estaba bueno fue, puso los dos dedos verde arriba. Hace el Stand Innovation. Sí, sí, sí. Stand Innovation. Que había estado increíble. Bueno, ya viene Planet Hulk. No se pierdan los otros tres, toda la serie del Fallen Son que escribe mi amigo Jeff Love. Que es bien bueno, Jeff Love. Y ya lo verán lo bueno que es cuando vean Ultimates 3, cuando se publique. Ah, porque ya va, cuando escuchen este podcast, yo creo que ya va a estar a la venta o a punto de estar a la venta el penúltimo número de Ultimates, que es una maravilla. Que es cuando todo el equipo se venga de los Libertadores que ahí. Esa serie fue muy buena. Sí, cómo no. Pero la 3. Pero la 3, puta, güey. Pero la 3. El dibujo, güey. Ah, de Madureira. No, sí, bueno, lo que quiso decir Abraham es que la 3 va a estar increíble por todo. Así por el guión, por que los yo soy dibujos. El escéptico. ¿Y qué más? Ya vienen las especies en peligro. Ah, en muy TP. Bien. Después con el Messiah Complex. Uy, muy bien. Después el Back in Black. El One More Day. Y después Watchmen. Y después Watchmen a fin de año. Muy bien. Sí, tenemos ya un crossover de editoriales. Que el señor Matamoros bueno. va a financiar todo. Yo el tiraje. Voy a poner lana, sí. Va a financiar el tiraje, va a hacer las traducciones, va a redibujar algunas viñetas sí. Bueno, que no le habían gustado. Ajá, ajá. Ya se ven viejitas. Que ya se ven viejitas, se las va a poner en 3D. Así las va a renderizar todas para que Rorschach se vea como nunca. Hasta algunas partes de los guiones voy a arreglar porque ya se ve. Ya así como ya que. Ya envejeció. Sí, ¿verdad? Como que el reloj del fin del mundo como que ahorita ya. Ponerlo al día para la película. ¿No? Muy bien. Pues bueno, esto fue el podcast de todo y de nada a la vez, con la participación del maestro Abraham Morales. Hola. Hola. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por su atención. Con la participación del maestro Matamoros. Oh, hasta luego, que estén muy bien. Y pues nos vemos la próxima semana con más diversión y con muchas sorpresas. Y pues no olviden ser 1-800-BULLPEN. Pueden dejar sus llamadas, tenemos 20 líneas para que se quejen. Digo, ahí todo el tiempo pueden hablar y hablar y hablar, dejar sus quejas. Para que organicen sus marchas. Para que organicen las marchas a la editorial. Pues me despido de este podcast que hasta los de Vejos están durmiendo. Bueno, hasta la concha onda. Ya se durmió. Ya, ya se durmió el auditorio, sí. Bueno, me despido, adiós. Esto fue Bullpen, el podcast oficial de Marvel México, con Giovanni Arévalo. Suscríbete a este y todos los podcasts de Toque de Queda en iTunes.